FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, un poco la lluvia ha frenado, pero está ahí latente, en el cielo, con mucha información, y no es solamente decir mucha información, porque si no, estamos hablando de una gran ambigüedad. Vamos a hablar sobre dos puntos centrales: retomar la ley de medios, que se votó semanas atrás en la Cámara de Senado, y además también sobre lo que a veces usted siente del otro lado, que le están mojando la oreja. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el vicegobernador Alberto Balestrini, confirmaron ayer sus renuncias a los cargos de diputados para los que fueron elegidos el 28 de junio. Tardaron un poco, ¿no? Aunque creo que la decisión ya la tenían antes de presentarse al 28 de junio. Las interrogantes a nivel local, ¿sucederá lo mismo? ¿Veremos al intendente Andrés Arregui renunciando a su cargo de concejal? Cargo que obtuvo en las elecciones del 28 de junio. Cuando tengamos la oportunidad de hablar con el intendente Andrés Arregui, le vamos a consultar. Pero también, en esta mojada a la oreja que a veces sentimos cotidianamente, estuvimos viendo en distintos sitios de la web la información del que el gobierno nacional intentará, con los senadores, respaldar el decreto de Néstor Kirchner, aquel que le dio 10 años más de licencias a los grandes monopolios de medios de comunicación. El decreto de necesidad y urgencia es el 527/05, fue firmado en mayo de 2005. A diferencia de los senadores, que nunca lo trataron, los diputados lo revalidaron en julio de 2007. Ahora se están reuniendo en labor parlamentaria el jefe de la bancada oficial, Miguel Ángel Pichetto, que pidió a los otros bloques que se comience a debatir este tema. La lógica es que tratándolo y empezando a debatirlo, frenaría la ola de juicios que se vienen. Cuando salió a la luz la nueva ley de medios. Vamos a escuchar, a remover nuestra memoria y a remontarnos al año 2008 en Moreno, el Colegio San José. Venía el titular del Confer, Mariotto, Gabriel Mariotto, y señalaba, cuando le consultábamos qué iba a suceder con esta prórroga de 10 años que le había dado a los grandes medios Néstor Kirchner, Mariotto en aquellos tiempos contestaba lo siguiente. Bueno, hubo 10 años más que se le dio al sector empresarial de la radiodifusión para que puedan refinanciar sus deudas. cuando se venzan esas frecuencias van a llamarse a licitación nuevamente y seguramente como corresponde. Pero la incorporación de la digitalización permite que más voces se puedan ampliar. ¿Y qué modificó para que ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner plantee esta ley y de repente Kirchner había renovado la... No, una cosa no es obstáculo de la otra, porque los 10 años se le dio a un sector que pidió un beneficio de la economía producto de la crisis del 2001, como tantos otros actores de la economía pidieron algunas definiciones que favorezcan la actividad o su actividad económica para salir como producto de la Argentina que estaba en el infierno. Pero esa concesión a un pedido empresarial no choca con la necesidad que tiene la sociedad argentina de democratizarla. Así que se democratizará la comunicación como corresponde y eso tiene que ver con una coyuntura, pero no tiene que ver con una cuestión estructural. La coyuntura vuelve a tratarse en la Cámara de Senados, bien lo escuchaba San Mariotto, porque el kirchnerismo pedirá respaldo parlamentario del decreto para la semana que viene. No tan lejos, el mismo día que se estaba sancionando esta ley, hablamos con Tristán Bauer, funcionario del Gobierno Nacional, que nos menciona también sobre este punto, pero señala que fue un grave error. Un grave error que se busca ahora reforzarlo desde el lado parlamentario. Escuchamos. Conocer que esta ley, que algunos dicen la ley de la dictadura, también es la ley de la democracia, ¿no? Porque hubo muchas reformas, señor, en la democracia. Que no nos defendimos. No, mira, yo creo que no. Yo creo que esencialmente es una ley que se mantuvo. Seguimos para el sonido. Es verdad que se mantuvo porque durante la democracia se mantiene absolutamente, se puso mediante correcciones, decretos, enmiendas esta ley al servicio de los monopolios. Pero creo que está ahí hasta el día de hoy muy fuerte esas manos de la dictadura. Y me parece que genuinamente sería este el primer paso hacia la democratización de los medios. ¿Cómo convive esta ley con la prueba que le dio el gobierno de Néstor Kirchner a los monopolios como Clarín? ¿Cómo convive la prueba que le dio Néstor Kirchner a los monopolios con esta ley? Personalmente yo estuve en contra de esa prueba. Me parece que fue un paso equívoco, errado, negativo. Y creo que esta ley apunta a corregir ese error y apunta de verdad hacia una democratización de los medios. ¿Y cómo van a convivir? O sea, ¿hay una próloga legal? Bueno, está el tema del artículo, creo que es el 161, sobre cómo este mismo gobierno, una vez conformadas las autoridades, un año para el reordenamiento de todos los distintos actores de los medios de la Argentina. Que era Tristán Bauer, ¿no? Ya que él considera que fue un grave error y que ahora con esta ley se solucionaba ese dictamen de parte de Kirchner, ese decreto, que va a suceder ahora, cuando el Senado va a respaldar ese decreto. Si vos sentís que te mojan la oreja, quizás es la lluvia. Si estás caminando por la ciudad de Moreno, o quizás no. También hoy se iba a iniciar un paro de docentes por 48 horas que se suspendió a último momento. Ha llegado la información, el Frente Gremial no va a hacer la medida de fuerza, la descartan, porque se van a reunir con gente del gobierno. Sí, UDOC va a seguir con la medida de fuerza pautada para esta semana. Es la lluvia, es solo eso. Si estás con el auto, viajando por la ciudad de Moreno, con mucha información en el volante, o estás caminando con tu compañera, no pienses tanto. Reflexionalo. Sirve a veces buscar el archivo, como dice nuestro compañero Rubén Bustamante, nadie resiste el archivo, ni nosotros, y menos los funcionarios públicos. Iniciamos Nunca es Tarde de esta manera, porque veíamos que al color gris había que ponerle otros colores. Agarramos la pinceleta y comenzamos a pintar en esta radio recuperada. Así iniciamos Nunca es Tarde. Claro, la tele no es buena, nos mienten a todos, ocultan certeza. Claro que nunca olvidamos, que nunca firmamos las leyes de mierda. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores, antes de transar, fueron buenos amigos. Amigo. Pero esta noche, compañero, olvidemos lo malo, tomemos un vino, si es bueno del pico, bailemos la cumbia como se merece, cantemos bien roncos la Mona Jiménez, gritemos el gol contra los ingleses, hablemos de amores pasados y de veranos rebeldes. Claro que estamos cansados de andar trabajando 20 horas por día, y no hay persona que niegue lo vil y corrupta que es la policía. Claro, no tienen vergüenza, punteros corruptos que cobran cometa. Claro, el futuro es incierto, que a nadie le importa que pocos se arriesgan. Pero esta noche, compañero, no hables de fracaso, toca este tambor y guardemos su tango. Cantemos canciones de nuestra infancia, brindemos de nuevo que crezcan las panzas. Dejemos a prisa, moramos de risa, hablemos de amores presentes y de verano sin ciencia. ¡Eva! Claro que he visto a los gringos en la Patagonia, dueños de la tierra, y hemos mojado las piernas en la inundación maciza del planeta. Claro que hay chicos durmiendo entre los escombros de un mundo tremendo. Claro que hay generaciones sin pan y sin libros, sin suerte ni abrigo, ni abrigo. Pero esta noche, compañero, a pesar de los diarios, te doy mi dolor, ayúdame a archivarlo. Escucho en tu voz ese cucumelelo, compárteme un pucho, te comparto el cielo y abrite otro vino que el día no llega. Hablemos de hueses perdidos y de veranos sin reglas. Pero esta noche, compañero, no habrá más silencio. No quiero pensar todo lo que hemos hecho. Cuando machaditos limpiemos la mesa, golpeando paredes, llegar a la puerta, subiré lentamente a mi bicicleta, hablando de hueses perdidos y de veranos sin rejas. Y hablaremos de hueses perdidos y de veranos sin rejas. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Estamos Rodrigo Pagalday, Fernando Ochoa, esperando a Sebastián Rodríguez, que debe tener problemas con el transporte público, más por el sistema ferroviario, y ayer escuchábamos la nota con Rubén Pollo Sobrero. No andan los trenes de Portugal. Sí, no andan. Pero se siguen comprando, y se seguirán comprando porque no se cambia la política de transportes. Y menos en el presupuesto que ingresó 2010 y que está en pleno debate, que ahora lo va a tratar el Senado. Iniciamos de esa manera, hablando no de la fe de ratas que tanto se está mencionando, sobre si se sabía o no, si algún grupo de senadores sabía sobre las nuevas modificaciones que se estaban votando y que no habían sido presentadas, sino sobre este respaldo que pide el gobierno nacional al Senado para que vuelva a fortalecer la prórroga que había dado Néstor Kirchner por decreto en el 2005 10 años de licencias de medios de comunicación a los grandes monopolios. Y las contradicciones cuando uno va al pasado y no tan lejos y escucha a Tristán Bauer por un lado y a Gabriel Mariotto, interventor del Confer, por el otro. Lo interesante de esto es, como decía Merletti, sentate un rato, disfrutá el momento. Lo otro hecho está, y no es la lluvia, hablando de metáforas. Ya estamos llegando todos, sí. Por eso es interesante lo que se generó hoy, la necesidad de hablar, de romper el ruido, de quebrarlo, con la práctica y con las fuerzas de seguir adelante. Y eso, lo mencionábamos tiempo atrás, nos enseñan la gente que tiene dificultades, pero que son a veces más rápidos en llevar respuestas a lo que estamos habituados nosotros, los que algunos denominan convencionales. Hoy se realizó una actividad en el Club Defensores de Moreno. Empiezan a llegar los mensajes. Fue el primer foro por los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de la ciudad de Moreno. Fue una convención sobre los derechos del niño y niña y adolescente. También se va a realizar mañana a partir de las 8:30. Y llevaron muchas actividades. Por un lado, charlas de profesionales ampliando el espectro de los que viven las personas con discapacidad en el distrito de Moreno, y por otro lado los jóvenes que se querían hacer escuchar. Te invitamos a que le prestes atención a la licenciada en comunicación social Sabrina Aguilera, que fue una de las expositoras en esta charla que se dio en el Club Defensores. Estaba dividido en dos el espacio. Por un lado, los jóvenes tratando las problemáticas que viven para informarle a la gente que había participado de este foro, y por el otro lado, la charla debate. Escuchamos a la licenciada en comunicación social Sabrina Aguilera diciendo lo siguiente. Mi nombre es Sabrina Aguilera, soy licenciada en Comunicación Social, trabajo en la parte de producción periodística sobre la temática de discapacidad en Mar del Plata, y bueno, empecé a trabajar ahora a nivel documentales para lo que es España y Argentina. En este contexto, la gente de la Granja de Andar me convocó para poder difundir el documental que se terminó de realizar hace muy poquito tiempo, se llama Diversidades, y que aborda la temática de la discapacidad desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La importancia de la convención, que hace poquito fue aprobada en el 2006 y que hoy en Argentina es ley suprema de la nación, tiene que ver con poder aplicarla en políticas públicas, en la parte cotidiana de la vida de las personas con discapacidad, y que no solo las legislaciones tomen voz de la convención, sino que también los protagonistas, que son las personas con discapacidad y sus familias, sean conscientes de todas las herramientas que le brinda la convención. En este contexto es que se trabaja este material. La idea es que está entrelazado constantemente con voces teóricas a nivel internacional y argentino, y también está relatada la experiencia de las historias de vida de personas con discapacidad desde las distintas áreas que componen la vida cotidiana, o sea, desde el trabajo, la educación, la familia, el ocio, todas las actividades que nos hacen como personas. ¿Y en este trabajo de investigación con qué te encontraste? Yo vengo trabajando hace 4 años ya con discapacidad. La verdad que para mí es un reto todas las semanas. Yo hago entrevistas semanalmente a personas con discapacidad. El programa que yo tengo es sobre historias de vida, o sea, relatamos la historia de vida de una persona, pero siempre desde el lado positivo, desde el que a pesar de cualquier obstáculo se puede cumplir con una meta. Y el documental plantea exactamente lo mismo, o sea, las voces de las personas con discapacidad, que lo estábamos viendo recién justamente, hablan desde sus logros y desde cómo, más allá de tener una discapacidad, se puede hacer cualquier cosa. O sea, tal vez las respuestas son distintas, pero la necesidad de expresarnos, de trabajar, de tener una familia, son las mismas para todos los seres humanos. Y eso como experiencia personal siempre es muy enriquecedor, jamás va a ser un fin económico, porque los que trabajamos en discapacidad sabemos que no hay un fin económico en esto, por lo menos en mí. Sí, más que nada cumplir con una meta social, que es personal en este caso, y que creo que como comunicadora social es algo que me comprometí cuando me definí como comunicadora, justamente a poder dejar una semillita y que la sociedad tome la voz de los que en realidad no, a veces nos susurran y que los medios a veces levantan como para que podamos escucharlos de verdad. En este caso el documental cumple esa función y yo como periodista trato de darle forma a esa voz, nada más. Y en tu investigación, como decías recién, esto de que se haga la voz para que podamos escucharlo, ¿los políticos los escuchan? Es un largo camino para recorrer. Yo creo que algunas semillitas van germinando, pero falta mucho. Las realidades son muy dispares, dependiendo si estamos hablando del conurbano bonaerense, del interior de la provincia, del interior del país. Como hasta en España mismo nos hemos observado dentro del documental, que también dentro de España las realidades son diferentes. Creo que se puede hacer llegar una voz. Creo que está también en los gobernantes bajarse del espacio de gobierno y ponerse en la parte más de persona, y tal vez sentarse a ver un material como este o escuchar a personas como hubo hoy en el debate, en el foro, que plantean cosas diferentes para poder trabajar políticas, no solamente desde lo gubernamental, sino también desde lo personal. O sea, cualquier persona puede hacer algo. No pasa solamente por el Estado. Si el Estado pone rampas en todas las esquinas, pero yo pongo mi auto en la rampa, estoy coartando ese derecho. Entonces, pasa por un montón de actitudes que son cotidianas desde el gobierno y desde lo personal. Uno rescata cómo enseñan, ¿no? Desde su ejemplo, esas personas cuando hablan, a veces hasta con sus trabajos, porque uno lo ve cuando juegan al fútbol, los ve también cuando hacen cosas artísticas, las ganas de ser escuchados, ¿no? El esfuerzo es mucho mayor. Son personas igual que nosotros, pero tienen un desafío que es demostrarnos a nosotros, los otros, los que, exactamente, que ellos son iguales. Entonces, sí, el esfuerzo es muchísimo, pero yo creo que el desafío para nosotros es escuchar. Escuchar y sentarnos a comunicarnos con el otro, porque, y cuando digo el otro me refiero a una persona con discapacidad, a un inmigrante, o sea, todas las personas que conforman grupos de vulnerabilidad, que desde la parte de derechos humanos son muchas. Hoy nos toca la discapacidad y es en el área en la que estamos. Pero siempre hay que sentarse a hablar con el otro y a tratar de ponerse en la horma del zapato ajeno, porque me parece que desde ahí podemos tratar de armar un diálogo, y recién ahí podemos sentarnos a ver qué políticas públicas en todos los aspectos de la vida podemos armar. Pero primero hay que escuchar, si no, no se puede armar nada, y el esfuerzo es la voz preponderante de esta gente. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Vamos a seguir después de la tanda con la cobertura realizada en el Club Defensores de Moreno hoy a la mañana, cuando se realizó el primer foro por los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la ciudad de Moreno. Pero ya está a mi lado mi compañero Sebastián Rodríguez anotando algunas cositas. Tenemos un mensaje que nos llegó desde el Uruguay, un abrazo de Álvaro, que no para su costumbre de mandar mensajes. Ha nacido con un celular ese niño. Lo que debe ser Álvaro en Uruguay, ¿no? Me lo imagino. Me imagino muy distinto. Por ejemplo, nos mandó un saludo y dijo: agárrate Catalina, va a tocar Biglietti en el cierre del Frente Amplio de la campaña que se está haciendo en Uruguay. La está pasando bien nuestro compañero. Va a traer mucha información para el latinoamericano. Super candombe. Super candombe. Impresiona escuchar estos testimonios, ¿no? Porque mencionaba la necesidad que tienen. Creemos desde nuestro lugar, que a veces las cosas deben tener su tiempo para análisis, aunque algunos crean que el dinamismo con el que vivimos nos lleva a la inmediatez. A veces sí, hay que correr, y otras detenerse y ampliar y escuchar atentamente. Y está bueno lo que mencionaba la licenciada de comunicación, esto de trabajar con el otro, hacerse conocer y obviamente romper el silencio que se encuentran cuando quieren reflejar lo que viven a los gobernantes, ¿no? Además, hay que tener en cuenta el análisis del tiempo, ¿no? Lo que es la crudeza de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, estas décadas. ¿Cómo se va empezando a sentir esa herida? Estamos hablando recién del primer foro. Que se pudieron escuchar muchas voces, entre ellas funcionarios públicos. Vamos a seguir en la segunda media hora. También vamos a escuchar nuevamente una entrevista realizada en vivo en Recorte Informativo hoy a la mañana con el concejal de la coalición cívica, Marcelo Argentino, hablando sobre el boleto estudiantil y el reclamo de los estudiantes. Ustedes recordarán los que habían vivido, los jóvenes, cuando subían al colectivo y el colectivero le decía: tienen un plazo para renovar el carnet que los acreditaba a sacar el boleto estudiantil. Bueno, ¿en qué está esa situación? Porque se había llegado a una solución inmediata, pero no estructural. Marcelo Argentino amplía algunos conceptos interesantes para volver a escucharlos. También tenemos información de nuestro móvil. En Moreno Sur esta vez se está haciendo la tercera jornada del campeonato de Chinchón. Doña Rosa sigue puntera, no ha perdido ninguno de los partidos. No se cae en la tabla. Don Antonio subió un poquito, pero está en el segundo lugar. Recordemos que Don Antonio había perdido con Don José. Y ahora nos dicen que un joven se está enfrentando de alguna manera en estas terminologías futboleras con Don José. El joven tiene como nombre Damián, se llama. Dicen que es representante de Moreno Norte, barrio San José, y tuvo problemas al ingresar al campeonato. Se entrenzó con Don Antonio y le dijo: yo te voy a bajar de la punta. El problema es que Don Antonio le dijo: joven, yo ya no estoy en la punta, está Doña Rosa. Es verdad, tiene el promedio con 0.900, está casi ahí, en descenso. Así que vamos a seguir la información de cerca, porque seguimos desde aquí, desde los micrófonos de Nunca Es Tarde, solicitando que se televisen los partidos de Chinchón. Como lo dijo Victoria Espinosa, ¿eh? Exacto. Queremos cantar, queremos las cartas en la mano, ¿no? Y gritar: ¡Chinchón! Menos 10. Se complica, ¿viste? Cuando se te van achicando las posibilidades y vos tenés que jugar. O hago Chinchón o hago menos 10. Empiezan a temblar las cartas. Sí, no, en un momento ya se te quedan un montón de números altos y estamos en un gran problema. Eso le está pasando al jugador Damián. Pero me dijeron que tiene una directora técnica detrás, Susana, que le está dando algunos datos y lo está haciendo llevar adelante la jugada con Don José. Complicado partido, ¿no? Complicado. Apretadito. ¿Nos vamos a la tanda y volvemos? Vamos. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Mm-hmm. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí en la casa. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Vamos por un camino añejo somos. Almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará. Pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del la memoria clama por la la misericordia, dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa caras, paso yo sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión, pasan padres, pasan vidas, pasa el día. Cuando la luz se haya apagado solo, llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega, la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado fin. La muerte distraída compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia. Pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos una cantante del Uruguay, ¿no? Lo sorprendí, quedó así como anotada. Sí, justamente le preguntaba, María Muralla, ¿es? Muralla, ¿cómo es? Malena Muyala. Malena Muyala. Esto. Interesante la voz de esta cantante rioplatense. Y la música, ¿no? Porque te iba, iba ascendiendo, descendiendo. Estaba bueno. Hoy a la mañana, los que ascendían en información eran nuestros compañeros de Recorte Informativo, que le hicieron una nota en vivo al concejal Marcelo Argentino de la Coalición Cívica respecto al reclamo que tenían los estudiantes de lo que viven día a día cada vez que tienen que renovar el carnet que los acredita para sacar el boleto estudiantil. Algo que, según muchos testimonios que estuvimos trabajando en este último tiempo y la voz de los estudiantes, está violando la ordenanza vigente. Por eso los invitamos a volver a escuchar la entrevista realizada por Rubén Bustamante y Rodrigo Pagalday con el concejal Marcelo Argentino. Bueno, hubo una serie de reuniones. La última reunión, hubo reuniones con los chicos, con los alumnos de las escuelas secundarias, con representantes de SUTEBA y de ATE. Estuvimos trabajando, viendo puntos de vista. También estuvo presente Oscar Siburu con representación del Departamento Ejecutivo. Y bueno, y después de haber recogido todos estos elementos y haber coincidido en la necesidad de reformar la ordenanza vigente, bueno, el día martes estuvimos trabajando en comisión y se elaboró un dictamen que se va a tratar, esperamos se pueda tratar la próxima sesión. Así que creo que es bastante positiva la solución que se ha encontrado para que esto no vuelva a suceder, estos inconvenientes que han tenido los chicos en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, por un lado que se cumpla estrictamente la ley, en el sentido que no hace falta una renovación, sino que simplemente es una cuestión de actualizar los datos. Esto se va a hacer a través de la escuela, sin necesidad de hacer un nuevo carnet. Ya se está viendo la forma de que el carnet no esté plastificado, de manera que con un simple sello o firma se acredite que el alumno sigue cursando y con eso ya no requiera ninguna intervención ni ningún trámite especial como para que el carnet o la credencial se haga una vez por año y se la actualice dos veces, pero de esta forma sin necesidad de hacer uno nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, se estableció que la escuela, como decía la ordenanza anterior, la que define y la que establece los horarios en los cuales los chicos se trasladan, esto implica turno, contraturno y de lunes a sábado, de manera que los chicos puedan, y además dos horas antes y dos horas después del horario, puedan trasladarse sin inconveniente, y que esto quede determinado por las escuelas y que ante el incumplimiento haya sanciones previstas en el Código de Faltas Municipal para que no se incurra en estas situaciones donde en algunos casos la empresa ha bajado a chicos del colectivo por decir que no estaban dentro de los horarios que correspondían. Así que bueno, me parece que son medidas bastante ágiles y que van a permitir que se abaraten costos, porque va a haber que emitir una sola credencial, y por otro lado que quede a cargo del municipio la emisión de esto y no sea dado por el municipio o las autoridades educativas, pero no por la empresa. O sea que todo esto de una manera genere mayores facilidades para todo el trabajo, ¿no? Bueno, hubo una serie de reuniones. La última reunión, hubo reuniones con los chicos, con los alumnos. Hubo serie de reuniones, lo mencionaba Marcelo Argentino. Y es bueno repetir las cosas porque, como dijo nuestro compañero Jorge Lascalea, uno está acostumbrado a que debe prestar mucha atención y a veces la atención se va para muchos lados. Y como es bueno repetir, como decía recién en la entrevista, las escuelas son las que definen y establecen los horarios de utilización de carnet. No las empresas de transporte. Hacer cumplir la ley es lo que se va a tratar desde los bloques de los concejales. Escuchamos a Marcelo Argentino cuando Rubén Bustamante le consulta al respecto. Es que la ley nunca dijo que, en mi opinión, la ley nunca dijo que el carnet había que renovarlo. Dice renovación y actualización. Si usan dos términos. Si ¿Y quién permitió, doctor Argentino, que se haga este negocio? No, habría que investigar. Porque el propio gobierno, ¿no? Me parece que el propio gobierno lo permitió. Exactamente, alguien lo dejó pasar. Porque no era necesario renovar. Es decir, si uno lee los artículos de la ley 10.695, no dice en ningún lugar que haya que. O sea, si hubieran utilizado la terminología correcta, nunca se habría dado esta situación. Renovación, sí, anualmente hay que renovarlo. Actualización quiere decir que trimestralmente se ponga un sello, se ponga una firma, no sé, se verifique que el alumno sigue yendo a la escuela, cosa que, digamos, la misma ley prevé. Esto no implica hacer un nuevo carnet con una nueva foto, con una nueva credencial. Esto no sé por qué se había hecho de esta manera. el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es tarde y a veces vemos a la gente reflejando en su rostro lo que sucede ambientalmente. Y es un día gris y uno puede encontrar en algunos tormentas, en otros lluvias, en otros sol, en otros mucho sol y en otros la luna. O vivir en la luna, según usted elija. Escuchábamos la voz en esta pastilla, escuchábamos la voz de Galeano que estuvo ayer justamente en su Uruguay, en la resolución de ese debate, ¿no? que tanto venía afligiendo a la sociedad uruguaya. Y se lo veía muy contento y qué buen discurso, ¿no? Hacerse, incluirse en los que primero dijeron una cosa y ahora dijeron otra, y bueno, y cómo no decir otra. Exactamente, escuchamos, como lo está haciendo nuestro compañero Rodrigo Pagalay, atentamente las entrevistas, y vamos a volver al Foro por los Derechos de la Niñez, Niños y Adolescentes con Discapacidad, que se realizó hoy en el Club Defensores de Moreno, y vamos a escuchar a alguien que asombró a todos por la simpleza y porque hablaba desde el corazón de sus vivencias diarias. Vamos a escuchar a Pío Gabriel, que habló con nosotros y que habló con la gente y se explayaba, gracias Cintia Medina, estamos aquí con algunas galletitas, se explayaba sobre lo que se había trabajado en grupo en la jornada del día de hoy. Como ejemplo quería poner que nos dificulta un montón de cosas a veces, por ejemplo, el avanzar en todos los medios. En el tema del transporte, nos dificulta andar en la calle solo y nos beneficia, por ejemplo, en el hecho de que nos da una mano para poder movernos. Nos ayuda en el traslado de transporte, en los medios, y también estaría bueno que cada uno de nosotros empiece desde ahora a independizarse para no depender tanto de los demás. Es lo que me parece de todas estas instituciones que estamos acá para integrarnos. Los trenes. Les agradezco a la gente de los trenes que hace rampla para que podamos subir nosotros y no tengamos que estar luchando con los inconvenientes que tienen todas las estaciones de trenes. En las estaciones de trenes no hay rampla para el discapacitado. Cuesta subir a las vías, a los trenes. Los medios de transporte lo mismo. Los colectivos es una dificultad enorme que hay para trasladarse, para moverse en los colectivos. Y si no, los semáforos, los pasos peatonales. Y agradezco a la gente, que es la gente la que se humaniza por nosotros en darnos ayuda para poder movernos. Las veredas, quiero que la gente se concientice en hacer veredas para discapacitados también, no solo para ellos, que pueden ir como Tarzán, esquivando pozos como nada, y nosotros tenemos que ir con nuestros problemas acarreando todo tipo de inconveniente que nos dificulta el metro físico y encima el piso, que es un desastre. Y bueno, el proyecto de vida que todo discapacitado piensa es que la sociedad haga que seamos todos iguales. Chicos, concientícense que somos todos iguales. La única diferencia que hay es que algunos tienen un poco más y otros un poco menos. Pero después somos todos iguales. Sáquense de la cabeza que hay diferencia entre uno y el otro. Pero somos todos iguales. Nadie es más ni menos que otro. Y tratemos de que nos relacionemos con nuestra familia de manera diferente a los demás. Es nuestra familia las que nos van a sacar de todo esto. nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, toda persona que esté a nosotros cercana, ya sea familiar o amigo, es la que nos va a ayudar a salir de este gran pozo que estamos sumergidos todos. Y fuerza que podemos, y vamos todos juntos que podemos salir de todo esto. Los medios de comunicación también, les pido por favor que nos ayuden a salir de todo esto. Necesitamos urgente de los medios de comunicación, por favor. El para hablar mal y pronto, denos pelota a todos. Por favor, denos bola porque la necesitamos. Bueno, es lo que quiero decir y no aflojemos, chicos, que vamos a salir adelante. Después la emoción no lo dejó seguir en la jornada. Tuvo que ser sacado por sus compañeros hacia afuera. Por lo que acababa de decir y porque se habían chocado muchas emociones en él. También hablamos con Cecilia González Campos, es arquitecta, y fue una de las encargadas en dar la charla de debate que se estaba haciendo en otro lugar del club. Por un lado se estaba haciendo esta jornada con los jóvenes que trataban sus propias problemáticas y hacer visible desde su voz lo que viven. Y por otro lado estaba esta charla de debate informando sobre lo que se hace a nivel de políticas públicas. Escuchamos a la arquitecta Cecilia González Campos, que menciona en qué consistió la jornada. Una de las líneas o programas que llevamos adelante desde nuestra organización es el apoyo a localidades para la implementación de la accesibilidad. La accesibilidad tiene esa particularidad que se tiene que ver, ¿no? Se tiene que materializar en ladrillos, en cosas materiales concretas. Y bueno, y eso es lo que nosotros propiciamos haciendo apoyo y trabajo conjunto con las localidades de base, en este caso de Gran Jandar. Hoy hablamos de la necesidad de ser escuchados. Desde tu lugar, ¿son escuchados en materia de infraestructura por parte de los gobernantes? No solo no estés escuchado, sino que no estés partícipe activo en las decisiones, que es fundamental. En realidad ni organizaciones de discapacidad ni las propias personas con discapacidad tienen oído desde las instituciones. Si tuviesen oído, digamos, lo que se hubiese modificado son los procesos, justamente en el caso bueno nuestro, que trabajamos en accesibilidad, los procesos que te llevan desde que se elabora un pedido en adelante. O sea, lo que el Estado hoy te da son mesas de reclamo. Nosotros realmente estamos absolutamente superados de esas instancias. No queremos llegar cuando la cosa ya está resuelta, sino llegar a mesas de trabajo mucho antes. Y en ese caso estamos totalmente negados, o sea, porque ni siquiera la buena voluntad de algún funcionario o algún profesional que esté trabajando en algo alcanza cuando los procesos que se siguen institucionalmente no se modifican. En el día de mañana va a estar ampliada la cobertura de lo que sucedió en el Club Defensores por nuestros compañeros de Recorte Informativo. Hoy dábamos un panorama de lo que se vivió a la mañana en esa institución. Sí, qué interesante lo que decía Pío, porque no sé cuántas personas, por lo menos acá en Moreno, pueden estar fascinadas por lo que fue, por ejemplo, la construcción de la estación de transbordo de Moreno, ¿no? Que parece haberle complicado más la vida a unas personas en vez de ampliarle una comodidad. Exactamente. ¿Me agarra la manito? Vamos a escuchar. De la mano de Rodrigo Pagalday, cambiamos de clima y ya nos estamos empezando a despedir. ¿Le parece? Vamos. Para informarte, nunca es tarde. Cambió el clima, ¿eh? Ahí está. Estamos todos saltando en el cielo con Lucy, la canción de los Beatles. Pagalday se trepó en una nube y anda bailando. Pagalday in the sky. Pagalday sky. Exactamente. Me relaja esta música, ¿no? Como que te cambia, sí. Ahí está. Ya me estoy por ir, ya casi me quedo. es mi conciencia, ¿no? Ya me estoy por ir, sí, es algo así. Lo cierto es que tenemos información de nuestro móvil que está en Moreno Sur en la tercera jornada del campeonato de Chinchón y nos dijo que Damián empató el partido con Don José. Viene bien. Ahí, sus primeros partidos, no está en la punta. En la punta está Doña Rosa, sí, hay y, Doña algunos, y Don Antonio. Hay algunos problemas, ¿no? Yo veía que se miraba a Don José con su entrenador, parece que hay problemas, ¿no? Y lo que pasa es que chocan las generaciones, ¿no? Uh-huh. Damián, por un lado, estaba ahí con toda su ropa, que escucha reggae, que estaba ahí atento. Hablaba, che, loco, dale, tirá la carta. Y Don José lo miraba como diciendo... Claro, hacía, ¿qué me habla? En ritmo de yumba, ¿no? Jugaba Don José. Pero eso es lo interesante, las generaciones que se mezclan y hacen que fluya el deporte. Deporte en los barrios. Próximamente se está mencionando que viene campeonato... ¿Qué? Campeonato de tejo, están diciendo. ¡Epa! Yo tenía otra información. Capaz que hay dos campeonatos la semana que viene. No lo y sabemos. El deporte es así, todo el tiempo, ¿no? Se juegan todos los deportes juntos. Hay que tener mucha gente al tanto para poder cubrir todo. Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, ¿nos vamos yendo? No tengo ganas de irme, pero ¿nos vamos? Debemos hacerlo por el horario. Me agarran la manito de nuevo. Pagalde también nos da la manito. Todos abrazaditos. Hasta mañana, nunca es tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quien extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar sin caer y sin poder cambiar de sitio. no solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio. Asesinos del bisón, quémalo, quémalo. Más dolor, quémalo, quémalo. Torturar hasta matar, quémalo, quémalo. El negocio peletero, vamos a exterminar. Es la degeneración, quémalo, quémalo. Tú es falta de información, quémalo, quémalo. No te dejes engañar, quémalo, quémalo. Detrás de su belleza hay un negocio criminal. Amigos asesinos para coquetear. Señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Mente y nos hace cortadas debajo de esa piel hay vida animal. Romper a sus asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal. Gramos asesinos. Oh,